Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, gente hermosa de Quilmes. Un nuevo programa al aire de La Mega Puentes con ustedes. Acá tenemos un equipazo en el estudio. Quiero permitirme saludar a la gente que está alrededor mío y la gente que hace posible este programa. Damián, en control, un capo, el mejor de todos. Y los que me acompañan en el estudio, sin dejar de nombrar a Dalila, que nos trae siempre. Estela, por mi izquierda, junto con Walter. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Ponelo más derecho el micrófono. Hola. ¿Se escucha ahora? Se escucha. Bien. Hola. Bueno, y tenemos también en el estudio presentes a Robbie Bomberman. Hola, Nacho. Y a Ulises Meteorológico. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y a toda la gente de La Mega Puentes. Todo bien. Bueno, tenemos un programón hoy, así que vamos a arrancar, porque no quiero que se pase el tiempo y quedarme sin tiempo para decir lo que tengo que decir. Pasa rápido. Pasan las horas, pasan los días, dice el cantante de Guasones. Arrancamos con el tiempo, ¿les parece, chicos? Sí, me parece que... Arranquemos por el tiempo. Hoy lunes, sol. Sol, máxima 25 y mínima 17. Y martes 24 y hay sol y la mínima 18. Miércoles 20, la máxima 25 y sol y nube. Mínima 20. Mínima 20 y miércoles, día miércoles 25 y la mínima 20. La mínima 20. Jueves, la máxima 25 y la mínima 19. Y viernes, la máxima 26 y mínima 20. Y sol, está soleado, va a estar soleado. Jueves, sábado, máxima 20. 29, y la mínima 21. Y domingo, la máxima 23 y la mínima 15. Y llueve el domingo, lluvia. Ay. Lluvia, viene, no, lluvia. Y toda esta semana estuvo lindo, viste, soleado lindo, y ahora el domingo lluvia. Quiero contarles que escuché que viene una semana entera de lluvia, ¿Otra vez? Una semana entera de lluvia. Arranca el domingo, termina el domingo la lluvia. Toda una semanita. Quiero contarles porque escuché a mi viejo comentar a mi vieja que viene una semana entera de lluvia. Sí. Así que tenemos lluvia. Una semana completa de lluvia. Otra vez, porque la otra vez estaba tremendo porque se cayó todo, árboles, poste de luces, todo. Sí, de cual, todo, un desastre, la tal verdad, cual. Un desastre. Tal cual. Bueno. Seguimos con el programa, chicos. Seguimos. Bueno, quiero meter un bocado acá. Ya me lo traje. Malísimo chiste. Ay, Nacho, siempre me hace matar, Rita. Quiero meter un bocado, meter un mensaje acá. Tengo mis compañeros con hablar. Sobre el tema, Estela y Walter. Ayer fue el día de la memoria, la verdad, la justicia. Sí. Quiero escuchar a mis compañeros Walter y Estela. ¿Qué trajeron para decir? Ambos vivieron en carne propia. Te voy a contar. ¿Por qué se festeja el feriado del 24 de marzo? ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, aniversario del golpe del Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura cívica militar que dejó 30.000 desaparecidos. Te cuento también esto. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Tremendo. ¿Qué nos cuenta Walter? Bueno, esto fue en carne propia, eso pasó acá en la Argentina, en todos lados. Ahí va mucha gente desaparecida, gente que estaba enterrada arriba, abajo de una fábrica. Yo vi un montón de cuerpos tirados en la quema. Tirado metido en el helicóptero, lo vi todo. Carne sí, propia. Lo vi. Y sí, me apuntaron sí. una, con la batalladora diciendo que no mire porque. Porque la próxima puedo hacer yo. Tremendo, tremendo. Eso es todo eso, lo que yo veo. Vi. Es horrible. Tremendo, Walter. Tremendo, porque tremendo. Yo vi carne propia. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué hacían? Sí. Te agarraban, te revisaban todo y te cortaban el pelo. No. Y vos llegabas a tu casa con la foto de Perón. Y sí, aparte la gente tenía mucho miedo. Sí, tenía miedo, sí, tenía mucho temor. Tenía mucho miedo. En ese tiempo fue un tiempo bravo. Sí, bravo. Bastante jodido. Pero bueno. Pasaron esos tiempos, pero ahora se viene un tiempo medio también jodido. Este tiempo que estamos. ¿O no, Nacho? Pero vamos a hablar de ahora. Yo te estoy hablando del. Bueno, te voy a ver. Lo militar, tiempo de lo militar. Ahora chico. Bueno. También. Sí, contan. Bueno, eras chico cuando era chiquito. ¿Cuánto años tenías vos? ¿Cuántos años tenemos? 23. Y yo tengo 58, estoy más grande que vos. Yo pasé muchas cosas con vos. Cuando iba a los gatos, que la gente le pegaba. En el tiempo de usar seguro Baldini, ¿sabes cómo cobraba la gente? Yo fui, tuve los gatos, tuve en todos lados. Y después ya no fui más porque no me gustaba. Tuve que salir corriendo y meterme arriba de los micros, tiraban balas arriba de los micros, todo. Cuando iba así a vista a pintar, cerraron los tiros. Ahí en Punta Alsina pues tiene una granada que le hacían al gozo pesca bobo, así que le decían, ¿viste? Y si vos te tirabas encima, explotaba. Sí. Quisieron reventar, bueno. quisieron cosas, se llama volar a Punta Alsina. Se peñaban con un falco y todo, no te apuntaban nada, eran todos tremistas. ¿Entendés? Y tenían que salir a disparar. ¿Tú sabes cómo estaba? Salir a disparar. ¿Llegaste a escaparte del país? ¿Eh? ¿Llegaste a escaparte del país? No, no, hacia Argentina, ¿no? ¿Qué país? Vete con Argentina, vete fue la realidad. No es que te va a otro país a pelear. No. Esta es la realidad. Esto viví yo en carne propia. Soy muchas cosas, mucha gente desaparecida, gente que la bajaban del colectivo a los pelos, que era un montón de cosas. Sí, yo vi todo en realidad, sí, no sí, te rías. Sí. No, digo aparte la realidad se contaba que ya era la época de los Falcon Verdes. Sí, los Falcon. Los Falcon Verdes, que cada vez que veía una persona Falcon Verde en la cuadra, sí, tenía mucho temor. Tenía temor, se agarraron. Mi hermano también, cada potente se agarraron los tiros con él, ¿viste? Mi hermano estaba en la política y se agarraron los tiros con él. Mm. Porque había mucha contra, ¿viste? Los radicales, eso, ¿cómo se llama eso? Los montoneros, todos. Se agarraron los tiros, no importa, agarraba, te mataba. Y después no tenía. Había gente desaparecida, había gente que. Montón de gente. ¿Por qué te crees que la abuela Plaza de Macho fueron a reclamar los nietos desaparecidos? ¿Sabes tal cual. ¿Qué significa el pañuelo blanco? El pañuelo blanco pertenece a un montón de cosas. Están buscándolo. Buscan toda la gente. Están buscando los nietos. El pañuelo blanco significa lo del pañal. Por los niños que desaparecieron, los bebés que desaparecieron en la época de la dictadura militar. Sí. Andaban, ya que hacían, dejaban embarazadas a las mujeres y les sacaban los chicos. Y no sabían a dónde estaban. ¿Entendés? Había gente que estaba flaquita, palito era. Aparte, Walter fue una época muy oscura. Patria nuestra, Argentina. No, sí. Hasta mi casa cayó tres veces el ejército en la puerta de mi casa. Se reventaron toda mi casa y no encontraron nada. Gracias a Dios, ¿entendés? Mi mamá era jovencita, mi vieja se iba a todo el vato, todo lo. Y sabes que me asusté, yo era chico. Y ahora. Y yo tenía 6 años en ese tiempo. Ah, yo soy mayor que vos, Tela. Yo tengo 58 años, me cumplí 60 ya. Sí, es una persona grande yo sé porque lo viví en carne propia yo. Me iba todo el rato, me iba al ejército que venía con la ametralladora así, te pasaba con el carnet, ¿viste? Te miraban así. métase para adentro, te metían para adentro, ¿no? Te iban a, te cortaban el pelo, todo. Yo un día venía a trabajar y me revisaron así, me dice, ¿qué tenía ahí? Y tengo la ropa. Ah, está bien, me dice, vas a hacer, le dijo. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Andá con el pelo cortito, me dijo. Lo agarraron a uno, sí, y le cortaron el pelo con un cuchillo. Sí, sí, muy triste, muy triste. Bueno, gracias, Walter, gracias. Tenemos otra fecha más que queremos conmemorar. El 21. El síndrome el 21 de Down. El 21 de marzo. Sí, el síndrome de Down. Se festeja. El síndrome de Down conmemora un nuevo aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down con el propósito de aumentar la conciencia pública sobre la importancia de una autonomía e independencia individual del sector. Disculpe que fue el que leí así, pero hoy me trabo. Y antecedentes a entender del síndrome de Down, por ejemplo. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome. A principios del siglo XX se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. De hecho, nosotros tenemos muchos compañeros. Anita cumplió 53 años. El jueves pasado. El viernes pasado. Y nuestra profesora Malena cumplió los años. Y tenemos muchos compañeros con síndrome de Down que tienen más de 50 años. Así que es un dato que alienta mucho en la medicina, ¿no? Un trabajo médico, sigo leyendo, y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético, a satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades. Puente es un centro de inclusión. De hecho, nuestro programa es un programa de inclusión. Sí. Vale destacar, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por eso siempre destacamos la importancia de la no discriminación y el no abandono de las personas con discapacidad, ¿no? Porque sobre todo somos personas como todas las personas común y corriente, pero tenemos una capacidad diferente. Exactamente, sí, tenés razón, así lo dijiste. Exactamente, sí. Así, tal cual, Ulises, tal cual. Mandamos mensaje. ¿Por qué se usan medias diferentes el 21 de marzo? Para celebrarlo, invitan a todas las personas, especialmente a los más chicos, a usar medias de distintos colores. El principal órgano de la ONU eligió este día para conmemorarlo debido a la fecha, ya que evoca la trisomía del par 21, que da origen al denominado síndrome de Down. Sí, sí. Bueno, gracias, Roby. Gracias. Bueno, ¿les parece? Vamos a un corte publicitario. Antes del corte, a la gente le recordamos el número teléfono, de la radio: 4-2-206-6-5-11 o si no el WhatsApp 11-64-00-7047. Dale, gracias. 102.9. Vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos. Vamos a un corte. Gente arraigada, solo asume esquindad. En la desazón de no adueñarse del sol, perdieron la. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Segundo bloque en el aire de Las Megapuentes. Nos están invadiendo los mosquitos. Verán que hay millones de mosquitos en la calle. Cuídense, pónganse off. Cómprenos, compren repelentes. Compren espirales. Invádanse con off, que es el nuevo perfume del ser humano. Aviso. El que no tiene off puesto, no tiene perfume. Es así. Seguimos con el programa, chicos. Programón el de hoy, programón. Vamos a arrancar con nuestro querido Robbie Bomberman. Muchas gracias, Nacho. Así está Clara, la hija de Ricardo Darín, que es muy talentosa y tiene bajo perfil. El prestigio actor es el patriarca de un verdadero clan de talentos. Es sin duda alguno de los intérpretes más consagrados de nuestro país y uno de los que llevan esta bandera a lo más alto en el mundo. Protagonista de películas y ficciones que han calado hondo en nuestra cultura. Rodin además goza de una vida personal que podría despertar envidia. El actor se muestra más que enamorado de su mujer, Florencia Bass. Y sus hijos Chino y Clara. Esta vez en esta nota de Minuto Neuquén nos vemos a centrar en la vida de Clara, la bellísima hija del protagonista del Secreto de sus Ojos. Es verdaderamente talentosa. Nacida el 24 de mayo de 1993, Clara Darín ha sabido cultivar un perfil súper bajo y trabajó incansablemente hasta encontrar su lugar en el mundo del diseño, la moda y el arte. Si bien en un momento de su juventud se animó a prepararse como cantante en un evento. Clara apostó por diferentes rubros, como el haber estudiado maquillaje profesional con la destacada Mavi Autino y también el haber pasado por las carreras de diseño de indumentaria y por bellezas artes. Hoy, el Día de la Hija de Ricardo Darín, reparte su talento en diversas ramas del arte. Es dueña de Teta Tuf, una marca de diseño en cerámica que hace artículos de decoración y joyería. La bellísima Clara se encuentra en una relación con Rodrigo, un abogado de perfil igual de bajo que ella, con quien ya lleva más de 8 años de amor. Bueno, esa es una. A la otra, Ángel De Vito reveló el sorpresivo nuevo romance de Cintia Fernández. Vive su vida abocada al trabajo y a la crianza casi monoparental de tres hijas desde que se separó de Martín Baclini, el último novio que le conoció públicamente, ningún otro ha morido. Ella misma bromeó siempre que pudo sobre sequía que había en su vida sexo afectiva. Se trata de Roberto Castillo, su abogado. Cinta viene hace años luchando para que el ex futbolista Matías de Feige le pague la cuota alimentaria de las tres hijas que tienen en común, Charis, Bella y Francesca. Y parece ser que entre audiencia y audiencia surgió una confianza inesperada entre el abogado y su clienta. Cintia Fernández junto a su abogado, Roberto Castillo, quien ahora sería también su nuevo amor. Bueno, por el momento, esa es la noticia. Son rápidas, ¿eh? No, sí, pero me sorprendí, increíble, ¿verdad? Son rápidas. No es que son rápidas, hay amor. El claro. Amor, el amor se da. Más que amor, está con el abogado. El amor se da en todos lados. Rodi, hay plata. El amor se da en todos lados. Hay que aplaudir el amor. Sí, pero el amor verdadero, ¿no? El amor por plata. Es el amor. Hay plata, amigo. El amor después del amor, dice Pito Páez, ¿no? Sí, la verdad. A mí la tele va a sacar todo el cazón, si tengo una. Bueno, chicos, seguimos con el programa. Paso de vuelta al teléfono 11-6-400-70-47. Cualquier audio que nos quiera mandar, por favor, manden audios. Somos felices si nos mandan audios. Felices. Esta radio se compone del oyente y el locutor. Así que el locutor le pide a los oyentes, manden audios. Así somos felices y nos vamos contentos. Escuchamos. Tirando flores y pétalos de flores por la calle cuando salimos de acá. Se viene un fin de largo, chicos. Sí, sí, la verdad, Nacho. Pero fin de extra, extra large. No sé si sabía. Sí, la verdad. Es, no es el fin de común largo, ¿eh? Este largo. Es un fin de XXXXXXL. Sí, XL. A ver, bueno, ¿qué tenemos para hablar del fin de largo? Rosita. El... ¿Tenemos muchas ideas para el fin de largo? Sí. A ver, contanos, Rosita. Eva, lo de Pascua, hicimos los bebitos de Pascua para Pascua. Vamos a traer ideas para, y vamos a traer ideas para hacer una familia, ¿no, chicos? Sí, la verdad. Sí, está bueno, está bueno para hacer esta familia. Sí. Para... No se escucha, no se escucha. Sí. Vamos a tener ideas para Pascua, para que hagan los chicos. ¿Cómo, ideas como qué? Que hagan huevitos de Pascua. Nosotros hicimos en Puentes huevitos de Pascua. Sí, la verdad, hicimos huevitos de Pascua nosotros. Junto con la profe genia Dali. Con la profe Dali. La multifunción. La multifunción. Multifuncional, señorita. La adoro. Es educación física. Es educación física, por eso. Sí, la verdad. Nuestra jefa. La jefa. Nuestra jefa de cocina. El molde le hacemos. Le hacemos, para. Dale, le hacemos así. Se pinta con un pincel. Con el pincel. El chocolate. Sí. Con una cuchara. Se pone después se esparrama. Se ponen con una cuchara el chocolate sobre el molde de huevo recién comprado. Y después lo sacudís. Y se mueve, se zarandea para que llegue a todos lados del molde. Y luego se sacude boca abajo sobre una rejilla. Si no se pone así. ¿Cómo se llama? Y aparte, hay que aprender una técnica que esta ya la sé: es golpearlo contra la mesa para que no tenga burbujas. Claro, golpear sí. Al aire, chicos. Sí, la, sí. Y también le ponemos los confites. Confites. Y los pegamos. Y luego se pega. Los pegamos. ¿Lo decoramos? Lo decoramos. Lo decoramos todo bien, le ponemos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Chocolate, ¿sabes qué carajo? Frigir, chocolate, maní, bolsita, moño. ¿Qué estuvieron haciendo con Meli? ¿Con Meli qué hicimos, chicos? ¿Qué hicimos con Meli? No, no me acuerdo. Conejitos para decorar. Claro, conejitos también. Y el miércoles de la semana que viene vamos a festejar. El miércoles de esta semana vamos a festejar Pascuas. Con un huevo gigante. Un huevo gigante hecho por la gran Dalila. Dalila. Y los compañeros. De acá, de Puentes. Y la sala que mejor se porta es la que rompe el huevo. Hay que romper el huevo. Los tiburones. Señor, hay que romper el huevo. No, que se lleva este año. Así que no rompan los huevos. Así que no rompan los huevos. Que rompan los huevos. Nacho, hay que romper los huevos. Nacho, hay que romper los huevos. No, no, pero de verdad. Y aparte, otras actividades, por ejemplo, para hacer este fin de semana largo: teatro, espectáculos infantiles, cine, salidas a parque. Toño para ir a la plaza. Audio. Tenemos un audio, chicos. Tenemos un audio. No hay audio. Un saludo para los compañeros de Puente. Les mandan sus compañeros que están acá en la plaza haciendo yoga. ¡Hola, Nacho! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Pórtense bien, ¿eh? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Saludos a todos los que están haciendo yoga. Escuché hola, Nacho, de atrás. No sé quién gritó hola, Nacho. Ulises. Saludos a ese que está. Ese no, ese quién, ¿eh? A ese que gritó: hola Nacho. Este es Ulises, fue. Bueno, Ulises está acá. Fue Eliseo, creo. Eliseo. Un saludo a Eliseo, un saludo a todos los que están haciendo yoga. Hermosa terapia yoga. Sí. Le mando un saludo. Y tenemos, chicos, a ver, esperemos. Tenemos. No hay audio más. Tenemos un audio más. Quiero escucharlo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Xavier, el Cian Bretero del Cian Escuadra Quilmeño. Quería decirles que los sigo, que me gusta mucho el programa y les mando muchos abrazos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. De corazón. Bueno, ¿qué otras actividades hay para hacer el día de Pascuas? Salir al cine. Al cine. Al teatro. Al teatro, al parque. A la plaza. A la plaza. A un cine. A tomar los mates. Si no tenemos plata, podemos ver en casa. Y si no tenemos plata. Cine. Podemos ver la tele. Podemos ver películas. Netflix. Podemos ver películas infantiles en la televisión. Sí. Sí, yo veo películas cristianas. Podemos jugar al PlayStation. Muy bien. Podemos ver películas en la tele, por ejemplo. Sí. A ver, Sandra, contanos, Sandra, ¿qué películas podríamos ver en la tele en estas Pascuas divinas que vienen por delante? Mira, yo veo siempre una película que es muy linda, que es de mi Cuidado Bebé Suelto. No sé si se acuerda. Yo me acuerdo. Sí, Sandy. Ya lo vimos ya. Y bueno, la mamá, la película es que la mamá le cuenta el cuento al bebé. Y el bebé resulta que estaba en el comedor. Y la madre había llamado a un señor para que cuide al bebé. Y él no era el que cuidaba al bebé, era secuestrador. Lo secuestró al bebé, le contaba cuenta, bueno, y todo así. Y el bebé se le escapó. Y entonces empezó la historia así, viste, que el bebé hacía todo lo del cuento. Sí, de ahí Cuidado Bebé Suelto, ¿no? Y después hacía todo lo del cuento y entonces después se ve que la madre encontró al bebé en un lugar donde cantan. Y bueno, y el bebé iba en el auto con la madre, el familiar. Y después el bebé le dijo del libro que estaba en el balcón y tuvieron que llamar por el micrófono para pedir el libro al secuestrador, y el secuestrador le dio el libro. Y bueno, y ahí terminó la película, así que está muy linda, la puede ver en Netflix, en YouTube, en la tele, en cable, en cualquier lugar. ¿Nos recordás? Esa película la vi yo. ¿Nos recordás, Sandra, el nombre de la película? ¿Cómo se llama la película? Mi pobre angelito. Cuidado, bebé suelto. Perdón. Gracias, Sandra, gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a la parte cultural. A la parte salud, mejor dicho. Salud, no cultural. Les traigo en esta oportunidad estrategias para vencer pensamientos negativos. Los pensamientos negativos pueden acechar en las esquinas de la mente, listos para inundarla con dudas, ansiedad y desesperanza. Aprender a manejar estos pensamientos es fundamental para cultivar una mentalidad positiva y resiliente. Esto permitirá alejar nubarrones y dejar que salga el sol. Tips. El número uno dice: dedica tiempo para estar presente en el aquí y ahora, en el momento actual. La práctica de la conciencia plena, el mindfulness, meditación, permite aceptar los pensamientos y emociones sin juzgarlas y encontrar así claridad mental. El tip número 2, desafía tus pensamientos. Cuestiona la validez de pensamientos negativos que te cierran posibilidades y reemplázalo por pensamientos positivos y que te darán posibilidades. El tip número 3, cultiva la gratitud. Enfócate en las cosas buenas de la vida y practica la gratitud diariamente. Lleva un diario de gratitud donde puedas anotar y registrar las cosas por las que te sientes agradecido. El tip número 4, mantén un estilo de vida saludable. Alimentación equilibrada y un buen descanso son fundamentales para sostener pensamientos positivos. Mantener salud mental permite sentirte con más energía y esto influye en tu estado de ánimo. El tip número 5, práctica de ejercicios y caminata para sostener pensamientos positivos. El tip número 6, busca apoyo. No enfrentes tus batallas solo. Si tienes algún inconveniente, habla con un profesional, amigos, con alguien en quien confíes. El tip número 7, practica la autocompasión. Trátate con amabilidad a ti mismo. Tener compasión contigo, acepta tus pensamientos negativos y no te juzgues por ello. Si no te sirven para lo que quieres lograr, ¿por qué lo escuchas? ¿Quieres decirle un basta? Esté atento a cómo te conversas y si no te sirve para tu vida, quizás usando alguno de estos tips puedas lograr algo diferente. Escúchate y pregúntate si tus pensamientos te permiten estar en el aquí y ahora, en paz, alegre y disfrutando la vida. Y si no te permiten, ¿para qué lo sostienes? Eso es todo por hoy. Vamos a un corte, chicos, publicitario, y seguimos con el tercer bloque, ¿les parece? Dale, dale. Sí. We'll be right back. corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo grande a los chicos de Puentes. Acá les habla Fausto. Y propongo votar quién es el más, el mejor rompiendo huevos. Así preparamos el tema de las Pascuas. Yo propongo a Robbie. Yo opino igual que Fausto, pero no quiero decir nada. Mira. Gracias, Robby. Fausto. Tenemos que hablar. Se quedó mudo. No hay alegatos. La defensa no dice nada. Vamos a hablar de juicio con Robby culpable, ¿no? Culpable. Dale, Robby. Robby no dice nada, culpable. Chicos, ¿seguimos el programa? Sí, Nachi. Quiero pasar las redes de la institución para que nos sigan, para que busquen, investiguen y vean cómo somos y vean qué lindo lugar en el cual estamos. Las redes de nuestra institución son @puentescentrodía, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden buscar y saber quiénes somos, saber qué hacemos, saber cómo está compuesta nuestra gran familia. ¿Y cómo somos? ¿Qué hacemos y qué actividades hacemos? Hay un montón de posteos en la página nuestra en el cual podrán ver la calidad humana que hay en ese lugar, transportada por, obviamente, nuestra querida directora Natalia, Patricio, Mariana, Gabriela, Dayana, Mabel, y no sé si me olvido de alguien, Fernanda. Y todos los terapistas que hacen un grupo tan noble, genial, y tan genial, y una familia, sí, única, una familia única en este gran espacio que es Puentes. Agradecido, sí, a la institución, agradecido a la gente de la institución por darnos la oportunidad de estar en la radio también. Y agradecido a Lira, que pone el pecho para traernos, con lo que, sí, eso lleva un montón de esfuerzo. Es una gran oportunidad que nos dan para estar acá en la radio. Tal cual, es una gran oportunidad que nos dan. Y defendemos con mucho orgullo este programa de radio. Y también es un esfuerzo. Sí, es un esfuerzo. Un esfuerzo tanto de los compañeros como de los terapistas, ¿no? Sí. Y de institución. También. Tenemos. Ahora vamos a seguir el programa. No sé si hay audio. No hay audio. ¿Pero? Bueno, seguimos con el programa. Chicos, pasamos de vuelta al teléfono 11 64 00 77. 4265 11 de línea. O teléfono 4200-6511. Perdón. Bueno, lo repito de vuelta, Estela, no sé por qué. Le gustó más. Le gustó repetido de otra forma, le gustó como lo dije yo. Dale, Nacho. Seguimos con el programa, chicos. Tenemos la sección, obviamente no nos olvidamos, deportes. De deportes. De parte de nuestro querido amigo Ulises. ¿Qué pasó esta semana en deportes, Ulises? Esta semana les cuento que pasó que Argentina, la selección argentina ganó 3-0. Bien. Ganó 3-0. Y acá con Uli, el micrófono. Boca. Boca. Sal. 3-0. Uli. 3-0. Central Córdoba, Central Córdoba, River, River, perdió 4-0 contra Independiente Rivadavia Mendoza. Y se prendió fuego el estadio de Monumental. ¿Monumental dijiste? Monumental, sí. Escuché Monumental. Va, más fácil, el estadio River. No corta. No importa, Oli. No, no, bueno, pero yo tuve un déjà vu el otro día cuando vi el estadio prendido fuego, ¿eh? ¿Qué pasó? Me acordé de aquella etapa. Aquella etapa que se prendió fuego el Monumental. ¿Cuándo? Cuando se fueron a la B. ¡Ah, sí! Ah, sí. No, igual no quiero meter pica. Fue por un corte en la sala administrativa. No estaban los fuegos oficiales. Estaban ahí los fuegos oficiales del recital de María Becerra. Sí. Que acá tenemos a nuestra compañera Rosa, que va a hablar sobre el María recital Becerra. De María Becerra. Grandes shows de María Becerra, la verdad, una dos genia. Shows, te amo, María Becerra. Quiero decir algo, 24 años tiene y es de acá, es nuestra. De Argentina. Es de Quilmes, María Becerra. María Becerra vive en Quilmes, 24 años, vive en Quilmes María Becerra, una crack total. Rosa, contanos. El sábado y ayer estuvieron. El viernes. No, el viernes y el sábado. Gracias, Uli. ¿Viernes y sábado? Viernes, sábado y domingo fue. Estuvieron los recitales de María de Serra y estuvo muy lindo. Lo transmitió el canal de Flow. Flow. En vivo lo transmitió. Ah, lo, bueno. Los dos días, viernes. Mira, y sábado. ¿Sabes algo de Tini? Cumplió los años Tini. ¿Cuánto? Es chiquita. Es la más chiquita. Va, no, creo que María Becerra es más chica. Claro, María Becerra es la más chica. 24 tiene María Becerra. 24 tiene María Becerra, pero creo que es. Ah, no, Tini cumplió. Es más chica. María Becerra es más chica que todas las. La, de todas la, las cantantes de ahora, creo. Sí, a mí me gusta más María. Cuando estaba Tini antes. Ahora me encanta más un poquito, me encanta María Becerra, porque canta muy lindo y aparte las composiciones y la melodía y todo lo que hace. Sí, la de Corazón Partido. Hermoso. Es hermoso. Hermoso. Cuando está por ser mamá y todo. Sí, sí. A mí, yo ahora veo los videos. ¿Quién va a ser mamá? María Becerra. Ah, mira. En el video, Uli. Ah, sí, pero en el video. No real. No, no real, Uli, no. Pensé, te creíste que era real. Creía. Yo pensé que era real. Llegó, no, Uli, no. Va a estar embarazada. No, digo, no. Y me parece a mí va, va a haber una cita de... Y también va a haber... Va a estar en la cita de... De la... la que le gusta a mi sobrina, Osa. No me sale... De la de Antonini, la... ¿Emilia? Emilia. Sí, Emilia va a tener un recital. Sí, va a ir mi sobrina. ¿Cuándo? Perdón, y también un recital de Miranda, ¿no? Sí, el Movistar Arena. El Movistar Arena. Y tengo una pregunta, Rosa. Juli. ¿Se sabe algo si tuvo un recital elegante? No, elegante no. Supuestamente. Elegante sacó un nuevo tema. Sí. ¿Un nuevo tema con qué personajes? Mira. Con un cantante de reggaetón. ¿Con qué personajes? Con y también tengo entendido que también Ulises Bueno sacó un nuevo tema también. Sí, sí, sí. ¿Con quién era? Con... Con otro personaje también, creo, ¿eh? Con, sí, también. Sí, con un personaje. ¿Con qué personaje? Ay, no sé. No me acuerdo cómo se llama el tema, pero... ¿Me sí. ¿El video me mostraste? Está buenísimo el tema. Está buenísimo. Ay, sí. El video de la... me mostraste el otro día. Y quiero contar también que se viene el 14 de abril ¿sí? un flor de recital en Movistar Arena de Megadeth. Alta banda. Ay, Megadeth. Alta banda, Megadeth. Yo no la conozco. Megadeth es una banda icónica que tocó en grandes oportunidades como telonera de los Rolling Stones. Pero sí, yo tengo entendido que esa banda también tiene muchos años. Muchísimos años. Megadeth toca, vuelve a los escenarios Megadeth en el Movistar Arena el 14 de abril. ¿Ahora? El 9 de la noche, 14 de abril. No queda nada. En el Movistar Arena. Hay entradas todavía, hay entradas. Sí, la verdad. Hay entradas. No, sí. ¿Saben algo de Bon Jovi? Bon Jovi nada. No se sabe yo nada. Tampoco. Ah, nada. Sí. Lo vimos un viejito. Lo sí, está bien. Canta bien, Está canoso, sí. Está grande. Está flaquito, alto. Está lindo. Está grande. Y sus hijos, todos. Deben ser todos lindos igual que él. Ay, va a ver las instales de Palito Ortega. Sí. Y Pimpinela también. Pimpinela. También los Pimpinela. Sí. ¿En dónde se sabe? También en el Luna. ¿En el Luna? En el Luna. ¿Mena? Sí. Aguante, palito. Diferente, gracias a la voz, la felicidad. Qué genio Palito. La verdad. Y también son unos genios los Pimpinela también. Sí, la verdad. ¿Y Papita? Papita. Chisito. Palito. Maní, Palito, Chisito, Papita. Ya es tarde. ¿Por qué? Soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi casa. Y me da la vuelta. Jamás te pude comprender. Increíble lo que pasa en esta radio. Aparece Pimpinela, aparece Palito. Sí. Falta que aparezca Mega y estamos completos. Pero aparece Mega y estamos completos, ¿eh? Sí. Megadeth es una banda icónica. Yo posiblemente vaya a ver a Megadeth. Y la banda que está una también, Rata Blanca. Rata Blanca, sí. Castor Amarillo. Sí. Marsupial Negro. Marsupial Negro, Ratón Pérez. Ay, Nacho. Bueno, ¿tenemos algún audio? Hay audio. A ver. Sí. Bueno, tenemos un feriado más. ¿Un feriado? El día. ¿Cuál? Internacional. El día nacional. Nacional. Aunque yo diría internacional porque toca a fondo esto. De las Malvinas Argentinas. Sí, verdad que el sí. 2 de abril. Sí. De abril es el día de las Malvinas Argentinas. Por eso es el feriado extra, extra large. Extra largo. Porque enganchamos el feriado de las Pascuas con el feriado de las Malvinas. Y hablamos poco de los feriados de las Pascuas, pero trabajamos hoy sobre el tema de la importancia de la resurrección de Jesucristo para la gente católica, una fiesta cristiana, una fiesta de categoría cristiana. Va, igual también es para la gente católica. Católica, sí, los cristianos. Y la gente cristianos. También evangelística también. Evangelista. Sí, sí. Quiero contar sobre la importancia de las Pascuas. Sí. ¿No? Que realmente uno festeja nada más Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo. Y como los bobitos festejando algo que. Algo que es en vano, ¿no? Ver festejar una especie de festejo sin darle importancia, ¿no? Pero el catolicismo lo tiene muy arraigado. Y debo saber que no se festeja desde el jueves hasta el domingo, porque eso es lo que nos dijeron y nos mintieron. Sí, hablo de mentira en la parte de católico. Porque se festeja desde un domingo anterior. Hasta el domingo de Pascuas. Hasta el otro domingo. Domingo de Ramos. El domingo de Ramos, sí. ¿Cuántos fueron a la iglesia? Es una semana el festejo. Porque empieza el tema con Cristo y su encuentro con la Virgen María. Cristo crucificado. Cristo en el proceso de la curación de gente, la traición de Judas. El Jueves Santo, el viernes fue crucificado, el sábado muere y el domingo de resurrección. O sea, tenemos una semana entera para conmemorar la resurrección de Cristo y tomamos nada más 4 días para hacernos los santos. Esto es una especie de queja al catolicismo. A ver. No, ¿cómo una queja? No, tampoco. Tampoco sí. Nosotros queremos feriado de por vida. Una semana entera sí, de feriado. Sí. Nosotros en Puentes ahora vamos a reclamar una semana entera de feriado porque queremos. Un día más. No, porque no. A nosotros nos han feriado a partir del miércoles. Y bueno, falla el miércoles, fuera bien. No, no, a partir de jueves. Es jueves. El miércoles tenemos ahí a Puente, chicos. Perdón, quiero hablar. Sí, Nachi, perdón. Si la semana entera es semana entera de Pascuas, ¿por qué no han feriado recién el jueves? ¿Sí? Este fue un mensaje para Natalia y los directivos. Porque yo digo, si tenemos feriado toda la semana según el catolicismo. ¿Por qué no nos dan una semana entera de feriado? No vamos a tener los días de lluvia feriado, no mucho. No se le canta eso. Bueno, seguimos el programa porque si no van a. Pero por suerte las Malvinas nos vinieron a salvar las papas y nos pusieron 2 días más. Así que mirá, la verdad que contentísimos esto nosotros. Para descansar, tomarnos unos días de vacaciones. Sí, que puede llevar a la costa, que puede llevar a un camping, a un campito, a una quinta, quiere una quinta. El que se puede, se va. El que puede, se va a algún lado y pasea, ¿viste? Sí. Es más, quiero aclarar, va a haber un montón de éxodo turístico en este fin de semana largo, ¿eh? Sí, más en la sí, costa. Sí. Quiero contar sobre el 2 de abril, el día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Este día rendimos homenaje a las veteranas y los veteranos, a los caídos y a sus familiares. En el marco de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, ratificamos como hace ya casi 200 años el reclamo por el ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos correspondientes. La conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecido por ley del Congreso Nacional en el año 2000, declarándose además como feriado nacional. Con motivo de un nuevo aniversario de a 40 años del conflicto del Atlántico Sur, el Consejo Federal de Educación, integrado por todos los ministros de Educación de, las 24 jurisdicciones del país y por el ministro de Educación de la Nación, aprobó la resolución CFE número 414/21, donde se establece como prioridad promover en las escuelas iniciativas conmemorativas que den lugar a la participación de toda la comunidad educativa a fin de fortalecer y acompañar la enseñanza de Malvinas en todas las instituciones educativas del país. Bueno, quiero aclarar que apoyo el 2 de abril, siento muchísimo dolor por lo ocurrido el año 81-82 de la guerra injusta y la injusta, el injusto manejo del ejército, mandando a chicos tan pequeños, sí, tan pequeños, sin sentido, sin conocimiento de armas, sin conocimiento de uso de armas, a una guerra en la cual fue una matanza obligada de nuestros compañeros del Ejército Nacional Argentino y las Fuerzas Armadas Argentinas. Quiero apoyar a los veteranos, apoyar en este momento a los caídos en Malvinas y a la familia de los caídos en Malvinas. Sí. Con eso damos un cierre al programa. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo. A las 11 de la mañana. El próximo lunes es feriado. Horario nuevo tenemos el próximo lunes. No, el otro lunes. En abril. Agregamos lunes y miércoles de programa de radio de 11 a 12. Nos vas a encontrar nuevamente dentro de dos lunes. Estamos con un programa nuevo. Dentro de una semana, el miércoles, aparecemos con un programa nuevo. Día nuevo, miércoles 3 de abril, volvemos con un día nuevo de la radio. Megapuentes. Diciendo que el lunes, a partir del miércoles, vamos a estar lunes y miércoles en horario de 11 a 12 para que estén contentos con nosotros, con nuestra compañía y la radio que hacemos con mucho orgullo. Y el programa Megapuentes va a salir dos días seguidos, lunes y miércoles, pero el miércoles que viene nos encontramos. Y a partir del lunes que viene, no sé si me entendieron, estoy haciendo un matete. El miércoles es feriado. Como lunes es feriado, venimos el miércoles. Ahí está. Perdón, aclaramos eso. Y después del miércoles tenemos dos días de feriado. De radio. Dos días de radio. Lunes y miércoles tenemos, después de eso, de 11 a 12. Nos despedimos porque es un matete. No sé si entendieron, pero bueno, nos esperamos el próximo que viene. Gracias. Gracias, un besito para todos. Chao. Pregunto dónde la conociste, pero creo que sé. Esa noche ha pasado de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. No sé si hice bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiones más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe. El corazón vacío, ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusión creer que tu amor era mío. Pensé que éramos dos, pero me ha mentido.